fonte, ragazzo, corri, la gente dice sei stato tu. Ombre bianche, vecchi poteri, il mondo compra senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto lascia così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Hola, bienvenidos al paraíso. Empezamos una nueva edición de este programa de Red Mirada dedicado al progresivo actual desde una mirada basada en músicas más bien sinfónicas, aunque hoy vamos a tener un programa de todo género. Un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente, en esta sexto programa de esta ya séptima edición, o séptima temporada mejor dicho. Y vamos a ir empezando el programa de hoy, y lo vamos a hacer con un clásico como es Peter Hamill, el que es miembro y cabeza visible de Van de Graaff Generator, que también sigue su carrera en solitario a pesar de sus años y de su veteranía. El nuevo disco de Hamill en solitario se llama From the Trees, desde los árboles. Por supuesto sigue en su vena más intimista. Y vamos a escuchar el tema Milket, que viene incluido en este disco. Con lo nuevo de Hamill, empezamos. As he milked the applause, basking in the radiant glow of a limelight that burned out some time ago. To the dropping of jaws, his familiar slip, his side made a way to the wings and stepped down from the ride. Which way to turn? For she'd been with him from the start. Her absence, his careful demeanor, and his well-structured schemes fell apart. There's no comfort or safe haven to be found in the storm cloud night. No friend for him now as he keeps holding tight to what might have been. On another day he'd fix up his brave face, so no one knows the depth of the chill that set into his bones. But it's only here that he knows for sure. Thinking not to question why all the milk of humankindness has run dry. Told him when the blood tide was coming, then it was suddenly over his head, all too fast. He was swimming for his life through the jetstream of his past, and all the driftwood of memory held in transitory temperate measure. None of that can buoy him up now. In the bursting of his lungs, in the blabbing of the tongue, once so slick, once so proud, now he's counted out the time. He's fed out all the lines that once charmed the birds from the trees. If you want jewels, he's got these. Empty words and empty keys. Not much left of the land to see. The milk that's been spilled, all the tears along the way, all the words he's forgotten how to say. Y después de empezar con Peter Hamill, vamos a continuar, que quería llorar ya, se nos arrancaba, con los estadounidenses de Ziggy Played, esta formación ya veterana que se mueve por los sonidos de la band rock y reminiscencias de Rock in Opposition. Su último disco se llama Hoping Against Hope y por supuesto mantienen la calidad que atesoran después de tantos años grabando y tocando. De este disco vamos a escuchar el tema "Ad Irais for the Unwitting". Y después de estos veteranos de la escena musical, como son los estadounidenses de Think and Play, que es lo que ha sonado, nos vamos a ir con unos recién llegados. Vienen de Noruega, se llaman Himmelang y muestran pues nuevas tendencias dentro del progresivo y dentro de la escena oscura, que suele ser algo habitual de las bandas escandinavas. Vamos a ir con esta nueva banda. El disco que han editado se llama Myth of Her, y de este disco nos vamos a quedar con la composición titulada Falpin. Interested in your point of view, so please be frank. Tell me exactly what you think. I can't. Why not? I haven't sufficient flow of speech. Y después de escuchar a esta banda escandinava, nos vamos a ir a Alemania con una formación más o menos reciente que se mueve por terrenos psicodélicos. Ellos son The Space Lords, el nombre de la banda lo dice todo, y también sus portadas altamente adictivas y psicodélicas. Su último trabajo se llama Water Planet, Planeta de Agua, y contiene tres extensas composiciones para un minutaje reducido de todas formas. Esto está pensado para el vinilo. Estos alemanes, ya digo, tienen ese deje psicodélico. Y la muestra es el tema que vamos a escuchar hoy. Se titula Metamorfosis y pertenece a esta banda, The Space Lords. Oh, Pues estos eran los alemanes Space Lords y su cabalgada psicodélica total. Y vamos a seguir ahora con un super vendedor, como es Steven Wilson, este músico británico que después de su polémico último trabajo To The Bombs, polémico por esas canciones tan comerciales, en dos o tres canciones muy comerciales que incluye el disco, ahora ha sacado una banda sonora de un juego titulado Last Day of June, los últimos días de junio, o el último día de junio. Una banda sonora en el cual pues se nutre de músicas ya editadas en sus anteriores trabajos, vuelta a remezclar y vuelta a adaptar para este videojuego. Un disco que, por supuesto, viendo de quién viene, seguramente venderá como lo ha hecho siempre. Vamos a escuchar de este Last Day of June, precisamente el tema que lo da título, una composición que aquí está recogida como The Last Day of June y que os sonará porque es una adaptación ya de algo ya creado. Thank you. Y hacemos una pausa para hablar de esos temas que me trajeron hasta aquí. Esos discos que, y esas canciones que descubrí en mi infancia. Y que en cierto modo pues me gusta recordar de vez en cuando. Hoy vamos a hacer trampa, como he hecho ya en otros programas. Y es aprovechar un directo de una formación histórica, que no clásica. Pues luego hablamos por qué. Para pues, recuperar temas que bueno, que están ahí en el recuerdo colectivo de todos los prog que se precian. Bueno, vamos a desentrañar que voy a aprovechar que Yes ha sacado un nuevo disco, se llama Tropographic Drama Life Across America, y no es ni más ni menos que un resumen de la gira americana, donde tocaban gran parte de los temas del drama y del topographic Oceans. Decir que en este disco pues está la formación última de Yes, con Alan White tocando en algunos de los temas, aunque no en todos, porque parte de la gira lo hizo un batería sustituto por sus problemas de salud. Y por supuesto ya no está Chris Squire al bajo. Vamos a aprovechar este directo para escuchar un tema que la verdad es que hacía mucho que yo no escuchaba en directo, que es de Revealing Things of God, la ciencia reveladora de Dios, en esta nueva versión de Yes y en esta nueva formación. Chased amid fusions of wonder, in moments hardly seen forgotten, colored in pastures of chance, dancing leaves cast spells of challenge, amused but reeling thoughts. We fled from the sea. Oh. Dawn of thought transferred through moments of days and the searching, revealing quarters of time, provoking memories, disjointed but with purpose. Craving penetrations of the links with the self-instructor's sharp and tender love, as we took to the air a picture of distance. Dawn of our poem is redescending as fast as misused expression, as only to teach love as to the passion, chasing light to the corners, and we dance from the ocean. Dawn of love set within us, colors of awakening among the many want to follow. Freedom of life everlasting. moving slowly, sent through the rhythm, work out the story, move over glory to songs of all fighters past. What they're saying, move over glory to songs of all fighters past. We'll be right back. these moments will process the future, but only through him we learn. Send flowers, rainbow. All these apartments, flowers of the dark and lights and songs to follow and show all we feel for and the love. Castro. You seekers of the truth, accepting that reasons will relive and breathe and hope and chase and love for you and you and you. Pues ahí están esos aplausos, seguramente y tan seguro, justificados para estos nuevos Yes que siguen explotando sus canciones clásicas. Y hoy voy a hacer un poco de trampa y esta sección de los temas que me trajeron hasta aquí, pues va a ser doble, porque ya tenía previsto y programado para esta edición, pues recuperar este disco de Yes o aprovechar este nuevo directo para esta sección. Cuando nos hemos enterado de que Camel visitará en septiembre del año que viene, 2018, otra en la península ibérica. Tocarán en Madrid, en Barcelona y en Jerez. Y bueno, buena señal de que la salud sigue siendo buena. Y buena señal de que volvemos a disfrutar de esta grandísima banda. Vamos a irnos con Camel, precisamente con el Miraz, año 1974. Contentos de que nos vuelvan a visitar en el 2018, que será un año pues, con las visitas de Roger Waters, de Steven Wilson y de Camel ya anunciadas. Y ya veremos si alguna banda más se deja caer. De momento, esas tres. Pues nos vamos a ir con el Miraz, del año 1974, como decía. Y el tema Lady Fantasy, un clásico entre los clásicos. Why? in the sky, the moon's in your eye, you're passing me by. Thank you. Y después de escuchar a Camel, nos vamos a ir con John Hackett Band, el hermanísimo de Steve Hackett, que en solitario pues de vez en cuando saca sus discos, y de vez en cuando significa que poco a poco se está haciendo una discografía interesante a su nombre. Este último disco de este año, recientemente editado, se titula We Are Not Alone, que nosotros no estamos solos, eso es lo que nos quiere contar. Y es un doble trabajo, en la que el primer CD contiene pues un nuevo disco en estudio y el segundo CD presenta un directo grabado en el 2016 en el Classic Rock Society, lo cual nos permite a los que no estamos muy familiarizados con la carrera en solitario de John Hackett, pues ponernos al día. Pues de la John Hackett Band, de este We Are Not Alone, nos vamos con el tema que lo abre. Está dividido en dos partes. Vamos a escuchar Take Control parte 1 y Take Control parte 2. Answer the question. that stuff about your early life. How am I to know why it all went wrong? Hearing that bell toll, you're trying to take control. You know this should be our time of life. Loving you has been a sacrifice. So come on, baby, let's rock and roll. 'Cause I can't take much more to a tortured soul. It's mind control. Thank you. Bueno, pues hoy, como el programa ha sido largo, me queda poco tiempo, así que me voy a ir despidiendo. Y hoy no vamos a poner una suite, ya que no cabe, pero sí vamos a poner un extenso tema de los alemanes Jane, de su primer trabajo Together del año 72, un tema que se llamaba Spine. Con este me despido. Hasta la próxima edición. Os dejo en el paraíso. sliding cars on the land, climbing up those mountains. When they're up, they go down to see that nothing happens. Bring the